gusta que me tape tu rebozo. Cuando te robo un beso al caminar y nuestros cuerpos, aunque temblorosos, esperan el momento para amar. La gente nos acosa por las calles, nos miran y murmuran nuestro amor. Nos culpan porque somos dos amantes y dicen que eso lo ha prohibido Dios. Mas no me importa que la gente hable, que tire la primera piedra aquel que no ha tenido un amor como yo. Que tire la primera piedra quien pueda controlar un loco corazón monudo. Que me tomes de la mano para sentirte mía nada más. ¿Qué importa que nos miren como extraños si nuestro amor jamás lo entenderán? La gente nos acosa por las calles, nos miran y murmuran nuestro amor. Nos culpan porque somos dos amantes y dicen que eso lo ha prohibido Dios. Mas no me importa que la gente hable.